Llegó el momento de estrenos. De uno de los momentos de estreno de la noche, porque hay dos. Sí. Hay dos momentos de estreno. Hay una reentré que fue una campaña corta, pero fructífera. Sí. Ganó una en el interior y bueno, venimos a correr ahora a Maroña. ¿Trajo dato para hoy? La gente me pregunta acá. Sí, yo traje dato. ¿Usted trajo? Lo gasté la semana pasada, que me olvidé. Ah, no, pero usted... gasté todo lo que había. Usted inventa el segmento y lo estudia. Usted... Hoy me agarró sin leer, pero... Además, porque no me gusta zanatearle a la gente. No me gusta zanatearle a la gente. Me gusta dar el dato. Usted sabe que cuando le doy el dato viene firme. Viene al tope. Bueno, ¿y qué puedo decir? Del corazón de la Mojigata y de algún barrio de Montevideo llega este artista a engalanar las noches de Radio Pedal y de alguna manera a poner luz en algunas cuestiones oscuras con su perspicaz mirada sobre lo que va a ser este año 2019 y estas cosas intrincadas de la campaña política. Salud, Nacho Alonso, te escuchamos. Para vos, que no sabés ni dónde dejaste la credencial. Para vos que te embola ir a votar y lo único que te pone contento ese día es que volvés al barrio de tu infancia y si tenés suerte, te toca en la escuela donde fuiste. Para vos, que lo que solamente te divierte es buscar conocidos y famosos en las listas. Para vos que antes de que arranquen ya estás diciendo, me tienen podrido las elecciones. Para vos, que vas tan distraído o distraída por la calle que hay que llenar todo de carteles para que te avives de quién va con quién. Para vos, que te acordás de los jingles, pero no de qué partido eran. Hay que ser, hijo de... Para ustedes llega esta columna de política light. Light hasta en el precio. Descafeinada, diet, cero, sin sal, sin azúcar, sin gluten. Una columna política apta para todo público. Con las anécdotas más irrelevantes de nuestro quehacer político. Con detalles insignificantes de los que a nadie le importan. Verdades falsas, medias verdades y mentiras repetidas. Un repaso superfluo por los acontecimientos más inocuos. Política para poder chumear en el ascensor o en el almacén. Basta de escuchar análisis y opiniones para hacernos los que tenemos dominado el esquema geopolítico. Acá llega una columna política para comentar de apuro de mañana mientras terminás el café y te pones la mochila porque tenés que salir rajando. Bienvenidos a... Si las elecciones fueran este domingo. Y arrancamos, ¿eh? Buenas noches, distraídas y distraídos, apáticos y descreídas. Buenas noches, anoréxicos ideológicos. Buenas noches, a bulímicas del contexto socioeconómico. Damos por comenzada nuestra columna del día de hoy. Y de arranque nomás, te tiramos tremendo pique para que no quedes pegada o pegado en las conversaciones políticas. Acordate que en estas elecciones no va a estar el sordo González. Ah, te habías olvidado, ¿eh? Mirá si justo lo llegabas a nombrar y quedabas regalado. Este año no se presenta tampoco la lista del espacio celeste de Morgado y del Pato Celeste. Parece que los muy bandidos se tomaron unas vacaciones, vaya a saber por qué motivos. Seguramente retornen para las próximas con esa fuerza que los caracteriza. ¡Los esperamos! Esteban Valenti se fue del Frente Amplio por no sentirse más representado por los cambios que había hecho su fuerza política, la que según él ayudó a nacer, crecer y a mantenerse unida durante tantos años. Lo que no supo explicar Esteban Valenti es por qué, si ayudó tanto y estuvo por dentro tanto tiempo, se asombra de los cambios y los giros y no se siente representado por aquello que, según él mismo, ayudó a construir. Unas moneditas de autocrítica para Valenti. Se fue amado, no muy amado, del Partido Colorado. Se fue con Mieres al Partido Independiente, que dejó de ser independiente. Se fue Valenti, que se había ido del Frente. También se fue con Mieres con miras a las elecciones internas. El exfiscal subía, se fue con Novik. Y ahora es el exfiscal y exdirigente del Partido de la Gente, porque también se fue de Novik. Se bajaba, subía de Novik. Y se subía, subía al Partido Colorado. Se bajaba, subía, y se subía, subía. Bueno, quédate quieto, subía. Mieres armó con Valenti y con Amado un guiso denominado la Alternativa Navegante. que duró menos que pata de pollo en un barquito en la Playa Ramírez el día de Iemanjá. Verónica Alonso quiso parar de sufrir y arrancó con Sartori, que estaba paseando en el camión de Bafo da Gonza. Y como la vio bailando tan bien, la llevó puesta con él. Agarraron el eslogan de Antel y ahora andan avanzando juntos. Gracias a Dios. Sartori debe estar poniendo más plata que Cachete en los saltimbanquis. La campaña arrancó con tanto pase que más que elecciones parece el Metropolitano de básquetbol. Si las elecciones fueran este domingo, al que votes lo agarras en la mitad del camino, yéndose de un lado para el otro. Si las elecciones fueran este domingo, saldría campeón Fénix y Carrasco de la Grande ya no estaría pasando por la puerta de la Torre Ejecutiva. Nos manda saludos el Pato Celeste desde la cárcel a pura bohemia. Si las elecciones fueran este domingo, se chocarían los móviles periodísticos con la caravana de la Vuelta Ciclista. El gobierno lanzó su nueva campaña, una bolsa de nylon, un milico. Y ahora agregó una bolsa de nylon, un milico y un obispo. Si las elecciones fueran este domingo entre curas y milicos, los socialdemócratas pasarán a ser subversivos. Se viene la colonización ideológica y con cada bolsa de nylon te regalamos un milico con vergüenza. Si las elecciones fueran este domingo, Pinocho Sosa no podría ir a votar porque está juntando la plata para pagar el juicio por plagio. El que escribió el libro La Junta en Bolsas de Nylon. Si las elecciones fueran este domingo, después de votar, te puedes ir bien a la mierda porque arranca turismo. Grande. Qué lindo. ¿Sí?